¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Bueno, sí, un añito que tenemos de reclamos acá en una carpa en la plaza, los soldados que defendimos la patria en 1982. Y bueno, siempre decimos que dentro de esta malvinización que ha impuesto el Ministerio de Defensa, con el coronel Zanella a la cabeza, ha creado esta desmalvinización donde se trata permanentemente de dejar opaco al continente, y es lo que nosotros no vamos a permitir. Nosotros simplemente lo que hacemos es valorar nuestro trabajo para la guerra de 1982, y decimos, a ver, ¿qué pasó fuera de las Islas Malvinas? No fue todo en Islas Malvinas. El general Belgrano se hunde fuera de la zona de exclusión, misma posición que nosotros. Tenemos 17 caídos por ley, 24.950, tenemos incursiones SAS, como es Pumblafo, la misma Mikado, se han defendido las fronteras, el soldado ha tenido una gran participación para la guerra, se hundió la flota inglesa desde el continente con la aviación. ¿Qué más podemos contar? Y eso es, pero como para empezar, y eso es lo que estamos tratando de llevarle al legislativo a través de dos proyectos. Lástima que no se pueden enterar porque no los leen. Y no los tratan. Dos años que estuvimos con el primer proyecto, se venció, dos años más con el siguiente, y bueno, cansado de que los legisladores nos miren por la ventana, nos vinimos al Ejecutivo y acá a plantear la situación. Conversaciones estábamos llevando, como las de siempre, pero siempre tienen un bache y volvemos a foja cero y seguimos esperando, ¿no? Por eso decimos que esta desmalvinización atroz, ¿no?, que la produce el Ministerio de Defensa, diciendo quiénes son, sin autoridad, diciendo quiénes son veteranos de guerra, quiénes no son, quiénes son partícipes de la guerra o quiénes no son. Eso lo tienen que decidir las fuerzas y las deciden, ¿eh? Por eso este reclamo que tenemos dentro de la provincia, donde hay veteranos de guerra reconocidos sin cobrar, veteranos de guerra que han ganado en el último año por sentencia judicial, una vergüenza que nadie hable de eso, donde hay veteranos de guerra todas sin reconocer, donde hay soldados partícipes de la guerra, con fundamentos, ¿no?, de la época. Nos podemos trasladar a la misma ley de defensa nacional, 16.970/66, eso explica todo, más la ley del servicio militar obligatorio y sus decretos. Así que tenemos para decir fundamentalmente que no vamos a dejar que nos opaquen y nos dejan fuera de la guerra, como lo intenta hacer la cúpula militar, porque esto de las leyes vigentes están basados en leyes militares, siempre lo decimos, ¿no? La ley madre, que se hizo en el 90, de los veteranos de guerra, habla de las 200 millas impuestas por el invasor unilateralmente, donde sabemos que no se cumplió, porque ahí vuelvo a recalcarte, el GT-79-3 se hundió fuera de la zona de exclusión, o sea, misma posición que nosotros. Y bueno, y esto lo que ha hecho una especie de escuelita el acampe durante este año, por lo menos a través de la visibilización que han hecho los medios, que han hecho que nos han ayudado a dejar contar, cosa que nuestros hermanos de Malvinas no nos permiten, y esta del pasar de todos los días y hablar con la gente y algunas escuelas que nos han invitado, vamos llevando la parte continental a donde corresponde. Bien, comentame un poco sobre la última mesa de diálogo que han tenido. ¿Cuándo fue la última vez que pudieron llevar sus inquietudes y preocupaciones al legislativo? Estoy hablando, ¿no? No, el legislativo, nada, cero, no quiere tratar absolutamente nada. Es más, le hemos acercado en su momento, ahora unos 3 años atrás, donde hay jurisprudencia de otras provincias que ha reconocido, como ha sido Chaco, Misiones, San Luis, que están todos cobrando, no necesitó ninguna ley nacional. Acá en Río Negro nos piden una ley nacional primero para después ellos adherir. Bueno, les decimos que nosotros estamos reconocidos por una ley nacional. Si se quieren agarrar de esa, pero es inclusión a la ley vigente en la cual muchos quedan afuera. Entonces nosotros vamos en un reconocimiento generalizado en la provincia. Todos igualito. Siempre decimos que no reclamamos por lo que somos, sino porque nos dejan. Por lo que nos dejan. Y hasta ahí, digo que nos dejan, también es medio... tiene su tinte, ¿no? Porque si nos dejaran, nos trataran los proyectos. Entonces, con el Ejecutivo también le hemos presentado en el día de ayer, a pedidos de unos compañeros de Bariloche, las 3 leyes o 4 que hay a nivel provinciales, donde los soldados continentales están cobrando su pensión. Y fundamentalmente, para los compañeros que se necesita acá, es la obra social. Siempre hicimos hincapié en eso. Empecemos por la obra social. El dinero con poquito se arregla, porque siempre con una obra social hay que pagar algo, un porcentaje, así que el dinero necesitaríamos. Y es lo que le hemos planteado al Ejecutivo, al Legislativo, cansados, un año de personas con mucha necesidad, y tenemos soldados que están rozando la indigencia, gente que todavía no tiene para alquilar a los 60 años, pero pareciera que en el mundo del tema Malvinas, de que todo pasó en Malvinas y nada en el continente, se oculta todo. Y bueno, lo que no se ha podido ocultar es un año de acampe, un vergonzoso acampe, que no deja en buena posición al mundo político en su generalidad, porque de esto se ha enterado la Argentina y ha pasado fronteras, ¿no? El acampe se conoce, ha llegado muy lejos. Sí, lo venimos conversando con ustedes ya un año cumpliendo. ¿Cuántos veteranos se encuentran al día de hoy? ¿Cómo se mantiene esta acampe también, ¿no? Porque usted me comentaba, somos todas personas grandes que ya no deberíamos estar aquí, están empezando casi el segundo invierno, ¿no? También. Sí, temeroso invierno pasamos con el fin de la pandemia el año pasado, nos enfermamos, nos contagiamos uno con otro, tuvimos la suerte de que ninguno falleció. Este invierno nos hemos preparado un poquito mejor, pero bueno, estar dentro de una lona, para gente grande, enferma, acá hay diabetes 1, diabetes 2, gente que se hace cáncer, que tiene cáncer, que se hace quimio. Pero bueno, esto pareciera que el legislativo no lo ve, usted no lo quiere tratar, pareciera que si fuéramos zombie acá, jamás, excepto dos legisladores, ¿no? Siempre lo decimos, cada uno de ellos que venga, lo vamos a decir, ha venido el legislador Barreno, la legisladora Salzotto a interiorizarse del tema, pero son minoría, pero del bloque de Juntos Somos Río Negro, jamás se acercó nadie a decir, a ver muchachos, ¿qué pasa? Estamos a la vista, nos ven desde allá arriba, decir, a ver, vengan, vamos a conversar, jamás, no hemos podido tener esa oportunidad. Por eso decimos que es una vergüenza para la política, después que se ha reconocido a todos, a todas las personas que solicitan, a todos, bueno, ustedes saben, y nosotros ni siquiera tenemos oportunidad a cruzarnos en diálogo. Bueno, muchísimas gracias entonces por estos minutos y continuaremos viendo cómo sigue, ¿no? Sí, bueno, nosotros llamamos la atención al legislativo, al ejecutivo, que estamos predispuestos a conversar, a ayudar, a armar algo. Que nos fundamentamos en la obra social, el reconocimiento, la medalla, poder desfilar, ser parte de la guerra. Y si viene una mínima pensión, mejor, porque nos ayudaría. Así que los llamamos a todo el diálogo, acá estamos. Que no sigan pasando vergüenza como la que están pasando. Nada más eso decimos. No podemos no quejarnos. Nos gustaría estar en la casa tranquilos. Pero bueno. Fíjate vos qué tremenda situación, ¿no? Estar acá un año.